Yeah, yeah. Baby, solo pienso en la manera en que me miras cuando te tengo encima. Tu pelo, cómo caminas. Y es que tengo que aceptar que haces falta. In my room, montada en mi cama. Porque solo tú, porque solo tú. Baby, tú eres la que nunca me falla. Y no he podido encontrar otra girl de tu talla. Hay más de uno que quiere pasarse la raya, pero no te tienen que se aguante. Baby, tú eres la que nunca me falla. Y no he podido encontrar otra girl de tu talla. Hay más de uno que quiere pasarse la raya, pero no te tienen que se aguante. A mí me gusta cómo tú te mueves. La nena quiere lo que el nene tiene. Tus amigas te dicen que te conviene, pero a los bobos la envidia los tiene mal. A veces le llegan mensajes, algunos se pasan de nasty, pero yo siempre se la pongo fácil, robando las bases como Clemente. Yo, shorty, ven pa' Medellín, así te cuento una story. Me hace falta verte arriba de mí o donde yo quiera y como yo quiera, yeah. Solo pienso en la manera en que me miras cuando te tengo encima. Tu pelo, cómo caminas. Y es que tengo que aceptar que haces falta. In my room, montada en mi cama. Porque solo tú, porque solo tú. Baby, tú eres la que nunca me falla. Y no he podido encontrar otra girl de tu talla. Hay más de uno que quiere pasarse la raya, pero no te tienen que se aguante. Baby, tú eres la que nunca me falla. Y no he podido encontrar otra girl de tu talla. Hay más de uno que quiere pasarse la raya, pero no te tienen que se aguante. Yeah, mi chica, mi lady, mi reina, mi pretty, mi dama, mi mami, mi honey, my girl, mi sexy mama. Somos tú y yo solos contra el mundo. Nuestras pulsaciones van a mil por segundo. Y no hay ninguna que tenga ese tumbao. Tú me ves de este planeta, tú vienes de otro lado. Con ese body me tienes que descontrolado. Wow, es que tú y yo estamos amañados. Yeah, a nuestra piel maya, a nuestro movimiento, a nuestro feeling y a todo esto que siento. Cuando te tengo más se me olvida el tiempo y me dejo llevar por el momento, my baby. Girl. Baby, tú eres la que nunca me falla. Y no he podido encontrar otra girl de tu talla. Hay más de uno que quiere pasarse la raya, pero no te tienen que se aguante. Baby, tú eres la que nunca me falla. Y no he podido encontrar otra girl de tu talla. Hay más de uno que quiere pasarse la raya, pero no te tienen que se aguante. Every girl in this world would like to be like she. No da más cato chopa de girl like me. Inna the club, nobody stop you when you start to get on. Maybe other gangsta them no say me that your man. Hot like you, me just can't find. You make me get crazy when you move your waistline. Oye la world, baby, tú eres la que nunca me falla. Yeah. No puedo encontrar otra piel de tu talla. Give me the noise, lo freaky y la company. Toby, Stanley Jackson y Apache. Suena, suena. Yeah, fade. Suena.